Si no entiendes lo que digo, relaja. Si no entiendes lo que digo, relaja. El tiempo es ilusión. Si no salís del vacío, es nada. Si no salís del vacío, es nada. Estás gordo y burgués. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo, yo. Yo no estoy. Voy caminando. Sabes lo que miro, mira. Si no sabes lo que miro, mira. Sabes, hay dedos negros. Si no sabes que te veo, yeah.